¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Yáñez. ¿Te has preguntado cuál es la mentira más grande del mundo? Fíjate, muchas personas quieren una mejor calidad de vida, conquistar metas, tener un mejor auto, ganar más dinero, adelgazar, tal vez poner un negocio, pero nunca hacen nada al respecto. Tu calidad de vida depende directamente del tipo de acciones que emprendas ahora. No de los deseos que se adormecen en tu mente, más bien de las acciones que realices constantemente. La mayoría de nosotros quisiéramos tener un mejor auto, más dinero, una relación plena con nuestra pareja, ser felices, tener una estabilidad financiera y mental. Pero entonces, ¿por qué no todo lo logramos? ¿Por qué siempre tenemos que posponer lo más importante en nuestras vidas? Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces cuando tienes que hacer algo muy importante, que tienes que actuar, piensas en 5 minutos? Lo haré mañana, mejor después. Que no te pase como a Julio. Julio era un joven de 15 años que constantemente se la pasaba jugando en su consola de Nintendo. Cada ocasión que su madre le pedía que hiciera su tarea o que levantara su recámara, él contestaba, en 5 minutos, mamá. 5 minutos que nunca llegaron. Julio ahora es un hombre que sigue viviendo bajo el mismo patrón de comportamiento, con la misma mentira. En 5 minutos. Él no ha podido lograr nada importante en su vida y vive mediocremente pensando que después tendrá tiempo de hacerlo. La mentira más grande del mundo es en 5 minutos. Esa mentira se llega a convertir realmente en la más grande omisión de nuestros tiempos para realizar lo que tenemos que hacer ahora. No en 5 minutos, no después, ahora es el momento de accionar. Piénsalo por un instante, el verdadero poder no se encuentra en el futuro, se encuentra en el aquí y en el ahora. Porque sin acción no hay movimiento y sin movimiento no hay resultados positivos. Así de sencillo. Hay que moverse para lograr lo que quieras en la vida. Recuerda bien esto y anótalo. Si estás repitiendo lo que siempre haces, tus resultados serán exactamente los mismos. Pero si no estás obteniendo resultados positivos ahora, cambia tu estrategia. Sé creativo, busca nuevos caminos para lograrlo, porque siempre existirá otra forma para intentarlo. La clave para todo lo que deseamos hacer es accionar. Sin acción no hay movimiento, y sin movimiento no avanzas. Michael Jordan decía, paso a paso, no concibo otra manera para alcanzar el éxito. Así es que si un niño está sacando un 6 en matemáticas, pídele que suba su nivel a 7. Y luego a 8, y así hasta que llegue a 10, porque paso a paso el camino es mucho más sencillo. Si lo que quieres es avanzar, empieza por un paso a la vez, y después síguelo con otro paso firme, hasta alcanzar lo que deseas y subir tu nivel de calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, no es más que la suma de todos los resultados que experimentas en las distintas dimensiones de tu vida. Al sumar los resultados que obtienes, por ejemplo, en tus finanzas, junto con tus relaciones personales, tu trabajo, tu salud, tu espiritualidad, tu desarrollo profesional, defines el grado de calidad que experimentas. Quiero pedirte que pienses ahora en una acción que si la pusieras en práctica de inmediato, comenzarías a generar nuevos y mejores resultados en tu vida. Posiblemente, si realizaras ejercicio, ¿acaso aumentarías tu nivel de vitalidad y de salud? ¿O si le dedicaras más tiempo a tu familia, mejorarías tus relaciones personales? ¿O si pusieras en acción ese negocio que siempre has soñado, acaso aumentarías tus probabilidades de éxito? ¿O qué tal si te acercaras a Dios? ¿Tú crees que tu vida espiritual no sería más placentera y plena? ¿Y tú, qué cosas importantes estás proponiendo ahora en tu vida? Sabes, no basta con saber qué hacer. Hace falta hacerlo. Porque sin acción no hay avance. Y sin avance, no hay cambios. Acciona ahora y persevera hasta alcanzar lo que siempre has deseado. Y recuerda, mi nombre es Francisco Yáñez y estoy en www.seminarios.com.mx.